cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Polución Sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Narración de la cotidianidad. Empezamos esta noche los sonidos de la noche. Son las 8:10 de la noche. Empezamos Polución Sonora desde Quito, Ecuador. Hola, amigo. Buenas noches a toda la gente que está detrás de los micrófonos, ahí escuchándonos, ahí en sus radios, en la 940 AM en la Radio Casa de la Cultura, o si no, en la www.radiocasadelacultura.gov www.radiopolución.es. Se pueden comunicar con nosotros al 2229-66. Esta noche estamos sorteando entradas para el Natural Rave, una fiesta que será en Mindo. ¿Usted se quiere ir a esta fiesta, amigo? De hecho, tenemos una entrada esta noche porque la próxima semana vamos a estar regalando la siguiente. Claro que me quiero ir, pues, amigos. Son una noche, un día completo de fiesta desde el sábado, ¿no es cierto? El sábado tempranito, el sábado 4 de octubre, el Natural Rave, un montón de música, un montón de músicos invitados también, y el lugar está lindísimo, así que... Con piscina y todo, amiga. Con piscina y todo. En las redes sociales se pueden enterar un poquito más al respecto de eso. Para los que quieran comprar entradas, $25 la preventa y $40 el día del evento, ¿no es cierto? Sí, así que llámenos al 2229-66, inscríbase para este sorteo de la Polu Sonora. Y esta noche regalamos esa entrada entonces al Natural Rave Festival. Y qué bacán a la gente que nos escucha desde México. Saludos, porque esta noche también les traemos música en vivo. A los tiempos, vea, amigo, tenemos algo de música en vivo desde Guayaquil. Nos va a visitar la Nata Cassette. Oye, qué bacán. Qué bacán, trayéndonos una propuesta acústica de su música. Veamos a qué suena Nata Cassette esta noche. Y a la gente de México les decíamos, vamos a... escuchar la música que viene desde allá también, porque vea, en realidad hay muy buena producción musical allá en México. Así que este es un tributo a todos esos músicos independientes que se mantienen y que de alguna u otra forma siguen haciendo un buen material en todo sentido. ¿Qué va a sonar, amigo? Lo que va a sonar se llama Nortec Collective. Son 7 años haciendo música y son un grupo de músicos electrónicos que han fusionado la música norteña de Tijuana, México, con la música electrónica. Esto se llama Norteña del Sur. Nortec Collective. Vamos ahí. Bienvenue à la fête. Aujourd'hui nous accompagnent Bostitch plus Fusible et leur Tijuana Sound Machine. Un grand applaudissement à tous. Bienvenue à l'univers Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine. Nos suena, ¿cómo se llamaba este grupo? Esta música, este estilo, este proyecto. Sí, verás, resulta que en Tijuana hace 7 años, en el 2007, un grupo de músicos electrónicos se juntó para hacer como más que conciertos y esas cosas, como empezar a tocar juntos, generar cosas. Y alguno de ellos empezó a querer meter dentro de la movida electrónica música propia de ahí de Tijuana, que es la norteña. Y ahí nace Nortec Collective, que es una agrupación que encierra a muchos DJs, a muchos colectivos musicales, y que de hecho hacen y fusionan varios géneros y varios estilos. Ahí escuchamos un doblete de Nortec Collective, que son diferentes de diferentes músicos, y a la final son lo mismo. Es full bacán, desde allá de Tijuana, México. Y de pasito le mandamos saludos a Guadalajara también, a los del Sonido Tapatío. A Radio Cusey, que suena nuestro programa ya los días sábados, martes y sábados, suena en la Polus Sonora en Radio Cusey. Es una radio universitaria donde es un circuito cerrado de radio en FM, y ahí están los estudiantes escuchando la Polo Sonora y diferente programación que la hace la radio que usé mismo en la universidad. Recordarles de esta noche que tenemos una entrada para regalarles en el Natural Rave Festival. Esto va a ser el 4 de octubre en Mindo. Si usted ve ahorita que está lloviendo, que hace frío en las tardes y eso, vamos a bacán ir a Mindo, así en un clima un poco más cálido, más templadito. Esto va a suceder el 4 de octubre en el Natural Rave Festival. Si ustedes quieren comprar las entradas, pueden hacerlo a través de las redes sociales, o si no, esta noche pueden inscribirse porque tenemos para regalarles una entrada. Y la gente, bueno, si se pregunta los precios, están a 25 la preventa y 40 el día del evento. Tiene transporte hasta allá y transporte de ida y vuelta también, creo. Y la cosa es que pregunte nomás si usted quiere más información. Ahí le compartimos igual el evento en nuestras redes sociales. Ahí dele like al Polo Sonora en el fanpage, o si no, en nuestro perfil nos puedes agregar como amigos y podemos compartir también nuestras noches de sugerencias. Cierto, la noche de sugerencia, que es algo que hacemos de vez en cuando, en el que le invitamos a toda la gente que esté conectada en las redes sociales como a decirnos qué le gustaría escuchar en el programa y cosas así. Y bacán, así es una forma también de interactuar y aprovechar las redes sociales. A la gente que quiere escuchar música, esta noche les recordamos que tenemos música en vivo. Le estamos esperando a la Nata Cassette, que dijo que llegaba 8:30 más o menos. Ya. Pero sí va a tocar en vivo, nos va trae música en vivo. En vivo en sí. Ajá, desde Guayaquil se vino la Nata Cassette para tocar acá, así que ojalá ya venga. Y nada, pues mientras tanto ya estamos preparando las cámaras de Altera. Hola amigo, Fercho ya está listo para las cámaras. Sí. Ya puso el trípode, amigo. Ya puso el trípode, eso quiere decir que ya está listo Fercho. Mientras tanto, nosotros nos vamos a escuchar algo más de música. Y esta noche, por cierto, tenemos una invitada especial. Si ustedes se acuerdan de un segmento que teníamos hace, ¿cuánto es? ¿Un año atrás? Un año y algo. Pocaso, ¿cuánto tiempo? Este segmento lo llamábamos el Hachito. ¿Por qué? Porque era la última canción que poníamos, y como lo último no tiene por qué ser lo menos importante, ese segmento tenía su propio segmento, valga la redundancia, y lo hacía la Liz, Hachito, la Hachis que está esta noche con nosotros. Hola Liz, a los años que vuelves al Polo Sonora. Bueno, ahora se llama Polo Sonora, en ese entonces era Vivo Punk. Hola. Qué loco. Hola Liz. Qué buena onda estar aquí. Qué bacán, qué tal reencontrarte así con la... en la radio. No, súper chévere, wow, no sé, han avanzado tanto. Súper loco, sí, todo está muy lindo aquí. Qué bacán, Liz, súper qué chévere. Organizado. Vamos a ver si esta noche también nos hacemos algo de música de la Liz, a ver si te animas a darnos una sugerencia musical despuesito, ¿ya? Genial. Dale, gracias. Nos vamos entonces a escuchar nosotros algo de música. Amigo Daniel, buenas noches, igual con usted también es la movida esta noche. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos tienen preparados? Vamos ahí, esta es la sorpresa desde cabinas. Esto es Polución Sonora. Vamos con el caos de parte de Daniel. Put your lights on. Hey now. day, I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. One day, I found a big book buried deep in the ground. Estamos de regreso y ahí escuchábamos algo de música. Lo que estábamos escuchando de fondo es algo de Björk. Decíamos acá a la interna qué bacán sería poder verle a Björk en vivo. A Perú ya... ¿Qué? Ah, por cierto, acá lo que estamos escuchando es la prueba de sonido de Zoé, creo. Ojalá que sí. Vamos a ver si logramos entrar, entonces nos vamos a meter ahí de pasito a donde Zoé, a ver si podemos lograrlo. Y mientras tanto les dejamos con algo de música. Esperamos que puedan compartir con nosotros, porque creo que ya está cerca la Nata Cassette también para compartir su música aquí en vivo en un acústico. Mientras tanto, nosotros seguimos escuchando algo de música. De hecho, estamos bastante emocionados porque sí, creo que es de la prueba de sonido de Zoe, que está prácticamente aquí del otro lado de la pared de nosotros. Y qué bacán, qué lindo. Ojalá en algún momento podamos tenerles aquí en la cabina. Si no es ahora, en algún momento. Escuchemos algo de Zoe, entonces, de una vez. Regresamos acá a La Polución Sonora, estábamos escuchando Zoé, igual emocionados acá en cabinas, sí, emocionados porque mañana es el concierto de Zoé y esperamos que suceda un milagro ahí que nos lleve a Zoé, cacho. Ojalá. Así que seguimos esperando la Nata Cassette y esperamos su tocada en vivo aquí en La Polución Sonora. Regresamos, señor Isa. Sí, qué musiquita, mía. Póngase algo de Astro. Sí, vamos con Colombo. Esto es Astro, desde Chile, amigo. Girando, pa, pa, pa. Ey, nana, ey, nana, ey, ¿qué pasa si corro con los ojos cerrados? Con los brazos abiertos, abrazando al mundo. Mis papás solo tiran y tiran, mi punto para correr. Hasta que llegue arriba, donde lo vimos abrazar a tus cerros. ¿Y qué tal si le pido a Vishnu que está para mí? Y vuelen las vacas y rocas y plantas y árboles. Regresamos y la gente ya está llegando, así que le estamos esperando a la Nata Cassette nada más. Los demás músicos ya están aquí. Esta noche música en vivo a los tiempos de Polución Sonora. Qué bueno poder compartir esos sonidos desde Guayaquil. Y lo que estamos escuchando es algo desde Chile. Hemos escuchado bastante música de Chile. Esto es Timothy Brownie, hace un rato escuchábamos Astro. Y de pasito les dejamos también con algo de Chile, como para ver qué se hace desde otros países, desde otros lados. Lo que vamos a escuchar es Niño Cohete. Esta canción se llama La Pandilla. Y volvemos, esperemos ya, con la música de Nata Cassette en vivo. Esto es Niño Cohete desde Chile. Cada vez quedan un paso más a donde vamos. Y no

dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y ya le tenemos a los músicos aquí en vivo en la cabina, les estamos esperando, ¡qué bacán! Creo que es el... ¿cuánto será? El tercer programa que volvemos a tener música en vivo, la gente estaba muy acostumbrada a escuchar los acústicos aquí en el Polo Sonora, sin embargo se habían detenido un poco, pero ¡qué bacán! Que los acústicos se retomen con una música... bastante interesante, que viene con bastante movimiento, bastante energía, y desde Guayaquil también nos visita, de hecho, eso es lo bacán de la música, que no conoce de lugares o cosas así establecidas, a la final solo sucede donde sea y sucede, a veces hasta sucede en los momentos menos imprevistos o menos esperados. Esta noche nos acompaña Nata Cassette junto a sus músicos, que ya los vamos a conocer de uno en uno a todos ellos. Y nada, pues bienvenidos chicos, qué bacán tenerles en el Polo Sonoro, una entrevista que se había demorado bastante tiempo, estuvo pautada, ¿hace cuánto Mariuxi? ¿Dónde está Mariuxi? Hace tres meses atrás estábamos esperando esta entrevista y por fin ya se dio, qué bacán. Nata, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches a toda la gente que está escuchando en este momento, Polo Sonora. Realmente ya hacía falta venir por acá a la radio de la Casa de la Cultura, también venir por acá a tocar y a presentar nuestro material por acá. Y la verdad que, como tú dices, es verdad, la música no conoce fronteras. Nosotros ya tenemos acá poco más de año y medio en Quito, nos ha abierto las puertas de una manera maravillosa y ha podido conformarse acá el proyecto de la banda Nata Cassette, lo cual es súper chévere. De hecho, somos tres guayaquileños y un quiteño los que conformamos la banda, pero todos comenzamos el proyecto acá en Quito. ¿Ya? Por ahora. Luego, ¿por qué? está peligrando. Sí. Lo vamos a nacionalizar guayaquileño. Entonces, pero eso es súper chévere porque hemos ido conociendo muchísimos músicos, hemos ido aprendiendo mucho de la cultura de acá de Quito, y era lo que buscábamos cuando vinimos. O sea, particularmente, puedo hablar también mucho desde mi punto personal, yo realmente quería conocer, quería explorar, quería saber qué era la cultura rockera de Quito que tanto se habla en el Ecuador. Y la verdad es que yo sí creo que lo hemos podido vivir, lo hemos podido absorber, y ahora estamos siendo parte de ella, que para nosotros también es importante. ¿Y qué es la cultura rockera quiteña que tanto se habla en el Ecuador, Marta? Cuando pisas la concha acústica de la Villaflor entiendes todo. ¿Ya? Así, en ese momento entiendes todo. Y metido en el centro del pogo del Quito Fest el Día del Metal. Pues ahí entiendes lo que es la esencia del rock de Quito. Ahí aprendes realmente a apoyar de verdad. Realmente Guayaquil tiene muchísimo rock, tiene un rock de hecho muy fresco, muy muy rico, muy disfrutable. Pero acá en Quito hay una esencia muy fuerte que te marca, que va marcando tus canciones, que influencia directamente sobre tu música, sobre tu puesta en escena, sobre lo que hablan tus temas. Entonces, realmente es súper chévere lo que te impregna Quito cuando estás haciendo rock. Te hace sentir, te hace entender la chompa de cuero. ¡Qué bacán! Chicos, ¿cómo fue ese momento en que ya se juntaron por primera vez con la Nata, con todos los músicos a ensayar y de largo? Buenas noches, y de pasito, preséntense también con quién buenas estamos. Buenas noches, con... ¿se me oye? Sí, sí está, gracias, perfecto. Buenas noches, oyentes, yo soy Daniel Mucarcel, baterista de La Nata Cassette. Cuando yo comencé la banda, yo soy como que el último en entrar, debido a que salió el anterior baterista. Entré a la banda hace cuánto, hace unos... ¿cuándo será? Desde no sé, son algunos meses. O sea. Es casi todo el año, yo creo que todo el 2014. Sí, casi. 2014. Sí. ¿Tú eres el quiteño de la banda? Claro, yo soy el quiteño de la banda. Que no se nota, bro. Más o menos, ¿no? Más o menos, porque ya tiene el habladito, claro. Ya, sí, ya no se dice que pega, ya se lo van a nacionalizar. Claro. Claro, de pasito. Por acá, en la guitarra, ¿con quién estamos? ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo compartiendo ya la música con Nata? Unos 5 años. ¿Cómo es ese sentir de ya encontrarse en, no sé, en esos gustos a veces hasta iguales o diferentes y plasmarlos en un escenario? No te entendí muy bien la pregunta, disculpa. ¿Cómo es ese encontrarte con los gustos musicales de la Nata, los tuyos y plasmarlos en yo un escenario? Yo llevo tocando la guitarra unos 25 años, más o menos. Más bien, tuvimos la cuestión de que entré a la banda de la Nata a trabajar como productor de la banda hace, ¿qué? Un año, más o menos. Sí. Más o menos hace un año que estoy trabajando con la Nata como productor de la banda. Estoy a cargo de ordenar un poco la cuestión. Y ahora estamos terminando ya de grabar el disco. Espero que lo terminemos de grabar en unas 2 semanas más. Ya. De ahí, arriba de los escenarios es fresco. Cada integrante de la banda es muy muy profesional en su cuestión. Aquí falta el Mono, el bajista. Él justamente ahora está trabajando. Y afortunadamente la Nata cuenta con un equipo de profesionales ahí, cada uno en su área. Yo soy el más turro, ya. Entonces, por ese lado no hay problema. Arriba del escenario es súper tranquilo. Qué chévere. Desde tu perspectiva de productor, ¿cómo es hacer la producción musical aquí? ¿Has notado alguna diferencia entre Guayaquil y Quito? La Nata ya nos contaba. No, los mismos problemas, en realidad. A la larga, las mismas trabas y los mismos problemas. O sea, en general, ser artista en el Ecuador es un desastre, pues, brother. O sea, aceptémoslo. O sea, es lindo subirte al escenario, es lindo tocar un instrumento, es lindo que la gente te pida fotos, los autógrafos, pero ser artista en el Ecuador es un desastre, brother. O sea, entonces, es complicado, loco. La gran mayoría de la gente que hace arte en el Ecuador lo hace porque realmente lo ama. O sea, yo no me imagino otra razón por la cual a alguien se le ocurriría renunciar a una vida estable, normal y con comida en su casa por la locura de andar recorriendo los escenarios del mundo. Ahí creo que también cambia un poco esa idea del desastre del que hablas, ¿no? Es un desastre también en el que te encuentras a veces. Sí. Sí. No, hay gente que es propensa al desastre, o sea, hay gente que le gusta el desastre. Ajá. Como a ustedes, por ejemplo. Por supuesto. Pero ¿sabes qué? Eso sí es súper chévere lo que ha pasado en torno a la banda. Cuando comenzamos a juntarnos a ensayar, cuando hemos ido sacando los temas, ha sido algo súper chévere, la verdad, porque salen las canciones de un ensayo. No es, a veces uno cree que a una banda las canciones le llegan del cielo y las bandas solo las tocan como que si fueran covers, no. Aquí es, las canciones salen de ensayos, de juntarnos, de ideas que pone el uno, de ideas que pone el otro, y se ha ido funcionando súper bien. Cada uno tiene estilos diferentes, ha escuchado diferentes bandas, todos tenemos edades diferentes, lo cual obviamente hace que hayamos escuchado diferente tipo de canciones, de música, pero cuando nos juntamos a ensayar realmente fluye súper bien y hemos conseguido componer un disco que es el que estamos grabando en este momento. Cada una de las canciones tiene el sello personal, de repente un poquito más de cada uno, lo cual es chévere porque cada vez que escuchemos el disco, cuando ya lo tengamos nosotros, vamos a sonreír al momento de recordar cuando la compusimos o en qué pensamos cuando la estábamos haciendo. Las anécdotas que... Claro, o sea, todo lo que traen consigo, porque la gente la escucha y para ellas son canciones, para nosotros son pedacitos de nuestra vida que estamos dándole a la gente, con todo lo que lleva atrás, desde la vez que nos juntamos a comer y luego ensayamos y salió la canción y luego la grabamos y la tocamos y nos acordamos de las anécdotas en escenario. Entonces, realmente cada canción lleva un pedazo de nuestra vida, de nuestra historia como amigos, como banda, y eso es súper importante porque es lo que queremos plasmar en el disco, que somos una banda de rock que se la pasa chévere, que compone sus canciones, que las toca en escenario y que quiere llevarlas lo más lejos posible. Si ese es el desastre, bueno, vamos a vivirlo. ¡Qué bacán! Eso es lo que usted se lleva del otro lado de los micrófonos cuando está en su cuarto, cuando está con su familia y pone el disco. No está escuchando solo la canción, no está escuchando solo lo que suena ahí desde el CD, está escuchando un pedacito de vida de todos los músicos que usted le gusta escuchar independientemente del género. Exacto. Esta noche la Nata Cassette nos ha traído un pedacito de su vida junto a sus amigos y es algo de música, ¿no es cierto? Sí, señor. Es algo de ese pedacito de vida. A ver, ¿con qué vamos a empezar esta noche, chicos? Porque, como les decíamos, a los tiempos tenemos algo de música en acústico. Antes de eso, esto va a ser cualquier cosa menos acústico, hermano. Claro, un poquito más fuerte que acústico, pero ya, chévere. Entonces vamos igual a ver que así como para contarles anécdotas, igual para la gente que nos escucha recién también, aquí han habido igual otras bandas de que han hecho punk y cosas. Hemos tenido punk hecho con Esferos, entre otras cosas. Ha salido muy muy bacán. Yo toco la peinilla bacancísima. Ve, vamos a ver si más adelante nos mandamos una canción con peinilla de una vez. Y a ustedes, chicos, pedirles también de pasito que le manden saludos a la gente de Lunes, porque hoy también es lunes. Así que saludos a la gente de Lunes. Saludos a la gente de Lunes. Hola, Lunes. Ya en la próxima bloque les explicamos por qué es lunes. Y de pasito también pedirles que le manden saludos a la gente de México. Este programa suena en México en CUSEI Radio FM, una radio universitaria. Se escucha dentro de la ciudad universitaria. Y siempre es como que les planteamos a los músicos ese escenario de que los estudiantes llegan tarde ya de los exámenes, cansados, y prenden la radio. ¿Qué podrían decirles ustedes en ese momento a estos estudiantes mexicanos? Préndela. La radio. ¡Ese es un cartel! ¡Perfecto! Eso. Vamos, volvamos. Las momias, esta canción. Gracias. ¡Vamos! Prende la radio, pero... Dañados que son. Vamos. Tela. Muy temprano a la oficina, con la ropa de chiqueta. Una momia, una momia. Peinados rimbombantes y corbatas coloreadas, payasos de la rutina que al final no vive nada. Muerto en vida, te pudres, un borrego del sistema, encerrado en la matriz, una momia, una momia. Ooh. no quiero ser, no quiero ser como tú. Ay, pues. Esto es Nata Cassette en vivo en Polución Sonora, desde Guayaquil y ahora radicada en Quito, descubriendo nuevos sonidos, descubriendo nuevos detalles en la música. ¿Cuáles son esas momias de encerradas en la matriz, Nata? Pues la verdad que, como decía Francisco hace un rato, los artistas tenemos algo muy particular, que es el hecho de dejar de lado esta tranquilidad y esta seguridad del trabajo de 8 horas con sueldo, con sueldo fijo y utilidades, y la forma normal de ser humano a la que nos ha acostumbrado la sociedad. Nosotros los músicos, los artistas en general, ni siquiera conocemos el término sueldo fijo. Entonces, fuera de eso, a veces estás tan acostumbrado a esta forma de vida a la que te acostumbra la sociedad, que cuando no te das cuenta ya estás perdido dentro de ella. Trabajas 8 horas para ganar dinero, el cual solamente lo puedes usar para gastarlo en otras cosas materiales que realmente no te dan nada. Entonces te das cuenta que te conviertes en un payaso de la rutina que no vive nada. Solamente vives para trabajar, para hacer dinero, para producir cosas materiales, que luego las usas durante determinado tiempo, las dañas, las botas, y solamente contribuyes a hacer basura al final del día. Entonces, realmente lo que queremos decir con esta canción es: atrévete a salir de ese concepto, atrévete a sacarte la caja de la cabeza, a buscar tú mismo una mejor forma de vida, una mejor forma de vida en la que sí la puedas vivir, no solamente puedas vivir para trabajar y para enriquecer a otros, sino para enriquecerte a ti mismo, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Muchas veces dices que te pasas buscando el amor, no es cierto, te la pasas trabajando, no seas necio. ¿Consideras a la música una forma diferente de vivir y una forma, no sé, como que te llena? Claro que sí, sí, realmente la música es bacanísima, o sea, es muy chévere, realmente. Tú a veces te dices, chuta, no sé cómo voy a pagar el alquiler a fin de mes, pero cuando estás en un escenario y ves muchas caras sonrientes, o te escriben, o te dan un detalle, un regalo. Nosotros tenemos la gran bendición, yo le digo que es una bendición, de tener muchos amigos y amigas que sigan a nuestra banda. A mucha gente se les dice fans, para nosotros somos también, son amigos, amigas, que siempre están ahí, que tienen detalles muy lindos para con la banda. Entonces, la música te enamora todo el tiempo, siempre te está enamorando, o sea, es la mejor novia que puede haber. La man todos los días te da detalles, siempre está ahí, es fiel y no te engaña. Entonces, la man sí es la de veras. Qué bacán, qué chévere poder encontrarnos así con músicos y con personajes tan interesantes como la Nata, como el Francisco, como el... Se me fue tu nombre. Mucarcel. Mucarcel, ya, el apellido. Vamos, como el Mucarcel. Como todos ustedes, amigos, porque a la final es lo que tú dices, ¿no? Va mucho más allá de, a veces, de entender esas formas establecidas o esos arquetipos ya construidos detrás de hacer cosas. Y la música es una forma de romper eso. Y es bacán ahora tenerle la Nata Cassette, y una vez más siempre decimos eso, que lo bacán de hacer el Polución Sonora es que siempre tenemos a músicos sinceros, y una vez más escucho mucha sinceridad en la Nata, mucha alegría al hablar de la música, y bacán, me parece muy bacán, porque lo hemos visto en muchos escenarios, lo hemos visto en la televisión, en la radio, en un montón de lugares, y el día tenerle acá nos damos cuenta que en realidad es mucho más que eso, ¿no es cierto? Va mucho más desde esa alegría musical. Y no sé, la irradias bastante. Esa alegría llega a ser inocente, y eso es lo bacán, porque tienes que ser inocente para ser músico, y eso es chévere. Porque es como dice Peter Pan, no crezcas, eso es mentira, no crezcas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, y creo que todos los artistas de una manera u otra lo lograron, ellos nunca crecieron, y eso es lo chévere. Desde la inocencia también se hace esta música, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos esta noche en Polución Sonora. Vamos a escuchar algo de música, volvemos porque tenemos música en vivo todavía, nos vamos de largo con unos minutitos más. ¿Con qué vamos a volver? ¿Les parece si volvemos después de la canción con un doblete? Dale, dale, vamos a tocar de acá Bicho Raro. Ajá. Y la otra se la comentamos luego de tocar. Dale, de una. Esto es Polución Sonora, regresamos. Let's go! Estamos ya comentando cosas interesantes aquí tras los micrófonos, conversando con la Nata, con el Francisco. Esta, de alguna forma, como complejidades a la final de la música, ¿no es cierto?, de encontrarte al hacer música. Sin embargo, como que esas complejidades se ven, no sé, invisibilizadas el momento en que ya estás en el escenario, como tú decías, Nata, y ves un montón de gente que se sabe tus canciones, sonríen, y por ese instante que dura 2-3 minutos la canción, existes y existirás por siempre en esos 2-3 minutos para la gente. Eso es muy, muy bacán, muy bacán. Y qué bueno que esta noche nos puedan compartir esa música. Y decíamos que íbamos a tocar algo en vivo. Bicho, ¿no?, raro, sí. Vamos a tocar entonces algo de Bicho Raro. Esto es Nata Cassette, ahora desde Quito. Y nada, pues nos dice, nos estaba contando también de su nuevo disco. Ya vamos a comentar de eso. Nata Cassette en Polución Sonora. Este es Bicho Raro. Como un bicho raro de la calle, sé que tú me negarías conocer. Te invito a que conozcas mi mundo, veas lo que te puede ofrecer. Esto pasa en mi mundo especial. No hay payasos y te ríes sin parar. Miren, todo es tercera dimensión. Todos ríen. Nadie llora, nada dor. Una radio que combina y una mesa que respira. Lleve gatos, lleve fe. Siempre trip. Ok. Yo ser como soy y te invito a que vayas donde voy. Tienes pena, eres listo, tienes miedo, ponte alas. Súbete a mi vuelo. Una radio que cocina y una mesa que cocina. Lleve gato, lleve fe. ¡Es un trip! ¡Ok! Aprender a entender, solo cierra tus ojos y abre tu mente. Si te libras de tus miedos, tus deseos, ven a mi mundo donde nada es oscuro. Dime si te atreves a mirar, dime si te atreves a encontrar, dime si te atreves a volar, dime si te atreves a tripear. Una radio que y una mesa que patina, que me encanta. Okay. ¡Ichi! Eso es Nata Cassette aquí en vivo en Polución Sonora. Qué bacán, qué chévere. No, es la, ¿habían hecho otras versiones así parecidas a esto? Así con amplificadores chiquititos, no. Hijo, así sin bajista, no. ¿Ya? O sea, no, en realidad no. Qué bacán, es la primera vez y está saliendo. No es la primera vez, siempre jodemos así en la casa o a veces hemos ido a presentaciones así pequeñas, pero así como ahorita, o sea, ajá, como por molestar, ¿no? Ya. O sea, en realidad no es una presentación seria, digamos. Qué bacán. Estamos como en la sala de la casa. Qué bacán, eso es lo bacán, que se sienta esa familiaridad, ¿no es cierto? Porque al final también eso es lo que proponemos, que no sea un programa de radio tampoco, que sea un encuentro de panas, de amigos. Claro, si la pista estuviera aquí ya sería ya animar. Sería perfecto, ¿no es cierto? Francisco, tú tras los micrófonos comentaste algo que me parece súper interesante. En esto siempre, de que siempre estábamos haciendo, no sé, comentarios. Y me lleva a hacerte una pregunta. ¿Qué se necesita para ser músico? Lo pregunto desde el lado que dijiste que, y me parece muy cierto lo que mucha dijiste. Mucha paciencia. Las guitarras no se regalan. Brother, mucha paciencia. Ajá. ¿Qué se necesita para ser músico? Hoy por hoy, que la industria musical ya como tal no existe. O sea, decir músico profesional hoy por hoy es complicado porque no es una cuestión de calidad, no es una cuestión de calidad de producto. O sea, decir yo soy músico profesional no me viene de que tú eres mejor o peor que alguien más. Uh-huh. Es dedicarte a algo como una profesión. Y lo primero que alguien tiene que hacer para poder dedicarse a algo como profesión es vivir de ello. Y partiendo por ahí, es que yo considero que la profesión de músico aquí en el Ecuador no es que es inexistente, sin embargo, es muy limitada, es bien limitada, es muy poca la gente que realmente vive de la música. Ahí viene lo que hablábamos hace un momento. Hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, el arte como tal, y particularmente la música, es un hobby muy elitista en realidad, porque la gente que tiene la suerte de dedicarse a la música, por lo general es gente pudiente, gente que tiene la capacidad de comprarse instrumentos musicales, que tiene la capacidad de invertir X cantidad de miles de dólares en producir un disco, en producir un álbum, en irse de gira, en tener los medios para hacerlo. Te lo digo porque nosotros somos el caso totalmente contrario. Uh-huh. y resulta terriblemente complicado, y en el transcurso de particularmente de mi carrera musical ahora con la Nata y en otros proyectos que he estado participando, siempre una de las limitantes ha sido esa. Puntualmente llega un punto en el que tú dices okay, tengo los temas, tengo el talento, tengo el arte, soy un duro, soy el mejor artista del Ecuador, okay, y tengo las mejores canciones del Ecuador, voy a hacer el mejor disco de rock que nunca jamás ha sido hecho en el Ecuador. Uh-huh. Okay, ¿y dónde están tus $10,000 para grabarlos? O sea, y puedes ser el mejor músico del mundo, quizás sin descubrirte, y porque no tienes la capacidad económica de ir a un estudio, de contratar a la gente adecuada a esto. O sea, es una cuestión súper complicada, súper compleja. Siempre lo comparo con que es una carrera de resistencia más no de velocidad. Uh-huh. El aguante. Sí. Sí. No sé, al final, con cualquier persona que tú converses del arte, en realidad nadie tiene la respuesta, porque al final, cuando esté en mi lecho de muerte, a un minuto de fallecer, ahí te puede decir, brother, mira, lo que hice fue lo correcto, te voy a decir, brother, sabes que la pena la cagué. ¿Me entiendes? Pero ahorita hablar, simplemente yo creo que cada artista lo está intentando a su manera, está poniendo su fórmula. Hay cientos de artistas en el Ecuador de calidad increíble. Aquí, una de las cosas lindas del Ecuador, y que no existe una industria musical fuerte, eso es algo positivo. Uh-huh. Es que al haber tanto músico independiente, hay muchas propuestas reales y originales, auténticas, que no han sido manipuladas por la industria musical. Hay países que, teniendo mucho más industria que aquí en Ecuador y moviendo mucha más plata, tienen mucho menos cultura musical. El Ecuador, pese a que es un país que todavía está en pañales en cultura musical, yo creo que tiene algo que deberíamos explotarlo más, y es ganas. Hay muchas corrientes musicales que ya vienen desgastadas. Aquí en el Ecuador, como ninguna ha sido explotada, todas las corrientes musicales tienen unas ganas de comerse al resto del mundo. Uh-huh. Impresionantes. Ahora, lo nuestro es el rock. Estamos un poco más en desventaja todavía que el resto de cantautores o intérpretes del Ecuador. Porque si vienes, de por sí es difícil vender tu propio producto, o sea, ser un cantautor, un artista de música propia en el Ecuador es difícil. Ya hoy por hoy no se valora la creación, se valora mucho la interpretación, la educación, otros géneros del arte, pero particularmente la creación no se valora mucho. Entonces, vivo en una época complicada para la persona que cree, y más todavía si es un género no muy popular, no muy irradiable, ¿no? Ajá. Sin embargo, yo creo que ahí está la cuestión, hay que trabajar y hay que luchar por eso. O sea, el facilismo sería que yo me colgara una guitarra y me pusiera a tocar pop, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso sería fácil, pero nadie dijo que la vida fuera fácil o que los mejores premios estuvieran por hacerlo más fácil. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hacer rock, vamos a ver qué pasa. Conversemos, tengamos esta misma entrevista en 10 años y veamos qué pasa. Sí. A eso mismo iba, Nata. De cualquier manera, Grammy no le dan a los que no hacen su propia música, así que al menos estamos en la carrera. Al menos empezaron bien, dices. Claro, al menos ya comenzamos. Claro, En ese contexto, Nata, ¿hacia dónde va la música tuya? ¿Qué esperas hacer con tu música? En 10 años, ¿qué sucederá? Bueno, sabes que cada quien tiene diferentes tipos de aspiraciones. Por ejemplo, Francisco siempre ha querido ganarse un Grammy. ¿Ya? Francisco siempre ha querido ganarse un Grammy. Yo aparte aparte de querer tener un Grammy, que obviamente cualquier músico, yo quisiera ganarme un premio MTV, por ejemplo. Ya. Son visiones distintas. Claro. Todo depende de qué era lo que tú veías cuando eras pelado en la televisión. Son distintos approaches. Todo depende de lo que tú veías cuando eras pelado en la televisión. Entonces, yo sí creo que... Pero todos son sueños que son parte de la música, ¿sí me cachas? No puedes llegar a tener una carrera exitosa si no tienes muchísima gente atrás tuyo que gusta de tu música. Entonces, cuando yo digo quiero ganarme un premio MTV, yo lo digo de esa manera, pero a eso me refiero. Me refiero a que nuestra música llegue a ser masiva, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. A todas las personas que les pueda gustar, tienen que llegarles para que les pueda gustar. O sea, no somos monedita de oro, no le vamos a gustar a todo el mundo, porque eso no es lógico. A mí no me gusta toda la música del mundo, a pesar de que la respeto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Que de aquí en 10 años, la mayor cantidad de gente en el mundo haya escuchado la banda. Y para eso, si tenemos que irnos a Colombia para que nos escuchen, iremos. Si tenemos que irnos a Perú para que nos escuchen, lo haremos. Y así recorreremos lo que sea necesario recorrer. Pero de aquí a 10 años, el sueño va a seguir, solamente que va a tener ya otros alcances. El sueño es perenne. El sueño no lo llega un día, wow, ya conseguí, yo logré. No, el sueño se va construyendo todos los días. No tiene un fin. Solamente va cambiando la meta, va acrecentándose, se va haciendo más grande. Quizás al comienzo nuestra meta era tocar en un festival aquí, luego ahorita nuestra meta es llegar al Quito Fest, y así van subiendo las metas. Entonces, el sueño está ahí, solo crece a medida que uno los va consiguiendo. Bacán, eso es lo que está sucediendo esta noche en Polución Sonora. Vamos con algo más de música, ¿les sí. parece? Vamos ahí, ¿qué tenemos entonces? Esta canción se llama Somos los del Medio. Otro día. Los que sufren, los que pagan, somos los del medio, porque ¡No tengas ni desaparecemos! ¡Somos un ser medio! ¡La oscuridad sin remedio! ¡Toma tu Maduro! Eso es, Nata Casera en Polución Sonora, los del medio. Los del medio. Tal cual. Tal cual. ¿Quién escribe las letras? ¿Lo hacen en conjunto, Nata? ¿Tú las haces? Bueno, la verdad que la banda hace bastante en la parte de la armada. Entonces siempre las canciones la armamos la base entre los cuatro y luego me la llevo yo a ver qué se le... Bueno, más o menos, yo no tanto, yo soy medio... O sea, a mí me dicen la burla del grupo. Pero en tal caso yo soy la encargada de ponerle las letras y los nombres a las canciones, lo cual ha sido todo un reto, porque también es súper chévere el hecho de tener una banda que no solamente interpreta, a veces las mujeres pueden tener la mala costumbre de escribir en femenino. Entonces ha sido todo un reto componer, escribir canciones para una banda con chicos, ha sido súper chévere. Y la verdad que hablan mucho de las cosas que nos pasan, de las cosas que me han pasado, de las cosas que he visto que les pasan al resto, a mis amigos, a todo el mundo. Entonces, los del medio más o menos es una situación en la que nos encontramos, me imagino, cada una de las personas que estamos en este salón sentados, que somos los que no nacimos ni pobres ni ricos, somos los que estamos ahí solamente flotando en la marea, viendo a dónde nos lleva el futuro, esperando el destino, a ver qué nos depara. Pero realmente nosotros solo nos queda trabajar nuestro camino día a día, porque no somos lo suficientemente pobres para que nos regalen una casa y no somos lo suficientemente ricos para haber nacido con una casa. Entonces, en ese punto estamos nosotros. Somos jóvenes que estamos ahí luchando, dándole, muchas veces sin tener la oportunidad de llegar a una universidad que te garantice quizás un futuro estable. Los del medio somos muchísimos ecuatorianos. De hecho, somos más que los de abajo o los de arriba. Los del medio somos la gran cantidad de ecuatorianos. Y yo sé que mucha gente se identifica con esta canción porque el mensaje es real. O sea, estamos muchísimos en esta situación, dándole, sufriendo, sacrificándonos, viendo cómo el dinero se reparte en ciertas esferas y a las cuales no vamos a tener acceso, y lo sabemos, lamentablemente. Estamos conscientes, ¿no? Estamos conscientes de nuestra realidad. Entonces, eso es lo que dicen los del medio. Gritamos que somos los del medio. Estamos conscientes que lo somos. Somos un misterio que no quiere desaparecer. Y de alguna forma esa condición también ha sido la posibilidad de crear, ¿no? De crear un montón de cosas, porque como tú dices, en de alguna forma en ese grupo han salido muchísimas cosas y muchas, de alguna forma, símbolos. Aquí mismo en la escena musical quiteña, dentro de ese mismo rango, recuerdo a los Cacería de Lagartos hace algunos años, que también cantaban dentro de esa lógica, ¿no? De ir al mercado y decir, vean, estamos también entre que sí, entre que no, o sea, ¿qué sucede? Y qué bacán, ¿no? Qué bacán que se vayan retomando esa forma de hacer música. Y de alguna forma, como tú decías también, que se convierta en un símbolo, ¿no? Ya en la cotidianidad de la gente. También es importante de que para nosotros es algo súper chévere, y todas estas bandas que han venido trabajando desde Ecuador lo han venido haciendo, y es importante tener rock en español, pero en ecuatoriano, para poder escuchar, que hable de cosas nuestras. Porque es verdad, el rock colombiano, argentino, es increíble, el rock chileno, pero tener rock ecuatoriano, que te hable de cosas tuyas, es súper chévere, porque la gente se puede enganchar, la gente se puede conectar, se va a poder identificar con nuestras historias, con lo que nos ha pasado. Por ejemplo, Vivir para Extrañar, muchísima gente me ha escrito, decirme, chuta, Nata, yo estoy en este momento viviendo para extrañar, no tienes idea cuánto me ha pegado tu canción, pero hay tantos sueños que debo alcanzar. Y la gente incluso agarra frases de las canciones para poder decirme cuán identificado se encuentra. Entonces, esto ha sido súper chévere. Las canciones no solamente son nuestras, sino que son de toda la gente que la escucha y se identifica y que recuerda en algún momento que se encontró en una situación similar o parecida. Está próximo a estrenarse un disco, ¿no es cierto? De parte de ustedes. ¿Cuándo sucede? Algunos. ¿Algunos? A ver. Sí, de hecho nosotros como Nata Gasset vamos a sacar nuestro primer disco en diciembre. Francisco como solista también va a sacar ya su segundo disco como guitarrista en solista. Ya. Entonces realmente el mono también recibe su disco. El mono con los 333 también están sacando en ese momento el disco Ritual, que fue el que se lanzó oficialmente en el concierto con Cabalera. Entonces la verdad que este ha sido un año, el 2014 ha sido el año del rock. Mucarcel le falta, Mucarcel le falta. A ver. Mucarcel va a sacar con nosotros. Mucarcel va a sacar con nosotros el disco. Claro. Entonces, ha sido bastante productivo este 2014. Sí, ha sido súper chévere. En este momento nos encontramos grabando nuestro disco. De paso, gracias, como siempre, y lo voy a decir de aquí todo el año, gracias a la Fundación Teatro Sucre. A don Renan, que nos está aguantando hace dos semanas en el estudio. Claro, de hecho, ya dijeron, no Renan. Vengan que vamos a fumigar porque mucho tiempo han estado ustedes. Hoy día nos dieron libres justamente en el estudio. Un abrazo enorme a la gente de la Casa de la Cultura. Bacán. Sí, la verdad es que el Teatro Sucre se portó súper chévere con nosotros. Nos dio el auspicio a través de la Mamá Cuchara y nos han dado un mes de estudio. Ya tenemos 15 días casi. Y va súper bien, ya hemos grabado las baterías, hemos grabado los bajos, ya vamos a entrar a grabar cuerdas, las guitarras. Esta parte va a estar chévere. Vamos a entrar a grabar las voces. Ahí va a grabar el famoso guitarrista Francisco Espina. Ya grabó Mucarcel. Entonces, ya grabó el mono, las voces son la última semana, así que está súper chévere. Estamos analizando dónde vamos a mandar a masterizar el disco y esperamos si el Dios del Rock nos ayuda y nos acompaña, lanzarlo en diciembre con bombos y platillos, con toda la, me imagino que va a ser todavía el chuchaqui de fiestas de Quito, así que pilas. Entonces, eso es. En este momento no vamos a dejarlo sin música ni sin novedades hasta diciembre, porque no es que nos vamos a desaparecer. Vamos a lanzar dos videoclips más que estamos ya preproduciéndolo. Uno ya estamos esperando que nos lo entreguen, que es el videoclip de Baile en el Templo. Ya. También vamos a lanzar un videoclip de Males Diferentes. Entonces, hay muchísimas cosas que les vamos a dar a la gente. Vamos a seguir lanzando sencillos para que tengan alguito de la banda todos los meses hasta que salga el disco. Porque básicamente eso es lo que queremos, hacer simbiosis con la gente, que ellos reciban música y nos devuelvan alegría. Entonces, mucha música y en diciembre, Mala Influencia verá la luz. Bacán, ahí está. Y recordarles a la gente también, por cierto, que desde el inicio estábamos sorteando una entrada y vamos a hacer algo, ¿ya les parece? Si a la gente que nos llame al 2220966 le regalamos una entrada del Natural Rave, que desde el inicio lo estábamos anunciando, este 4 de octubre en Mindo. Si usted quiere ir a disfrutar así de ahorita que está haciendo. Así nomás que llamen y ya se lo ganaron. Sí, 2220966. Que sea concurso. 2220966. A ver, dele, 2220966. 2220966, llama ya. Ahí está, 2220966, los teléfonos, si usted llama se lleva esta entrada. $25 la preventa, el día del evento $40. Vaya, llame. Hay transporte, hay algunas cosas, así que llame nomás en el 2220966 Natural Rain Festival. Eso es. ¿Les parece si nos vamos con algo más de música? Ya, ¿con qué? A ver, ¿con qué nos vamos? A ver. Vamos ahí, el micrófono es de ustedes, maestro. ¿Motel? Claro. Nos vamos a motelazo. Vamos. Males. ¿Listo, minito? Motel. No, esta canción, de hecho, ya que esta nos... Esta sí es un cover. Esta, ya que nos despedimos, es un cover. Y de hecho es un cover de una gran banda de Quito. Esto es un homenaje para Mamá Vudú. Esta canción se llama Motel Ultra, del Guayas con Amor. Listo. Sí, señor. Cuando tú quieras. Usted entra solito. Volver a la humanidad. Esa es, qué buen cierre. Ahí fue, escuchábamos una versión de Mamá Vudú. ¿Cómo se llama esta canción? Motel Ultra. Motel Ultra. La canción Motel Ultra de Mamá Vudú, escuchábamos en la versión de. De hecho, esta canción va a estar dentro del disco. ¿Sí? Esta canción va dentro del disco, es un homenaje justo que queremos rendir a Quito y a su música, a la música que ha venido trayendo y que ha sembrado las bases de lo que el día de hoy nosotros podemos disfrutar. Es curioso, en varias ocasiones de esta cuestión. Uh-huh. Hemos llegado al punto de, okay, toquemos un cover. Bien. Eso yo creo que todas las bandas llegan a un punto en el que, por una u otra razón, o alguna o distinta, algo les mueve a hacer un pero cover. Pero algo te motiva o te conlleva, okay, hagamos un cover. Uh-huh. Y siempre hemos tenido esta política, es una política que llevo arrastrando hace muchísimos años. Y es, okay, vamos a hacer un cover, hagamos cultura ecuatoriana. Vamos a hacer un cover, pero de música ecuatoriana. Okay. Y hemos tocado algunos, en realidad, hemos hecho algunos experimentos, hemos tocado canciones. ¿Te acuerdas cuando tocamos Contravía? Hemos tocado covers de Lucho Rueda, de millón cuestiones antiguas, cuestiones muy antiguas, de bodega, cuestiones más modernas, de todo. Pero eso es un poco la gracia, rescatar un poco esa cultura que hay, ¿no? Al final no le hacemos ningún favor a la cultura ecuatoriana terminando tocar un cover de, por más que querramos mucho a Gustavo Cerati, sino un cover de Soda Stereo, en realidad no estamos aportando absolutamente nada a la cultura ecuatoriana. O sea, y no es nada en contra del loco, o sea, en general es en contra de cualquier cosa que no sea producida aquí en el Ecuador. Y sabes que también, sumando un poquito a lo que dijo Francisco también, hay una cosa bien particular, y es que todas estas bandas que te hemos nombrado, y también muchas veces si tú dices la banda más grande del Ecuador, tú vas a comenzar a nombrar bandas que salieron en los 80s. Uh-huh. Entonces, también para nosotros es súper chévere perpetuar esta música, llevarla a las nuevas generaciones, presentarles que existió Contravía, que existió Crux Encarnada. No solo eso, o sea, sí, además de eso, uno siempre ve la cuestión de que los clásicos del rock, yo qué sé, me invento, Knocking Heaven's Door, Keep on Rocking in a Free World, y tanta canción gringa, tanta canción anglosajona que es un clásico del rock. Yo creo que ya es hora de que empecemos a tener nuestros propios clásicos. Exacto. Del rock, tener nuestros propios clásicos, y eso es un trabajo que no depende de nadie más que de nosotros. Y sabes que sí se han ido creando el Ecuador sus propios clásicos, y queremos, sí, ¿verdad? Y soñamos con llegar a hacerlo, o sea, Explotar de Sobrepeso, ¿quién puede negar que es un clásico, por Dios? Hasta mi mamá la ha escuchado. Entonces, queremos llegar también a ser parte de esos himnos del Ecuador. Y creemos... Bajo Sueños también. Tenía bajo Sueños. ¡No, no, de amor! ¡Claro! ¿A quién no le mueve esa canción? ¡Claro, que al rockero le encanta la balada! Y algunas Blaze también, mis brothers de Blaze tenían... ¿Cancerbero? Hay algunas que son las... Adrián, amigo César, se emociona escuchando Nada de Amor. Un abrazo enorme a Mauri, si es que estuviera escuchando de Los Trifulca en Guayaquil, todos han ido haciendo sus propios himnos. Y sabes que eso es chévere. Una de las cosas lindas de la música, realmente, hace rato conversábamos acerca de eso. Una de las cosas más lindas de la música realmente fuera, yo tenía un dicho cuando era chico que tenía con un amigo, y era que el rock paga con rock, porque con plata no te pagan ni carajo. Pero realmente, al final del día se hace realidad esto de que el rock paga con rock. Y con chicas. Una de las cosas más lindas que te ofrece la música es, cuando yo era chico, veía a todos estos artistas que yo veía arriba de una tarima, ¿no? Y yo decía, wow, qué sueño algún día poder ser como ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, iba y veía un concierto de Bajo Sueños, o iba a un concierto de Vasca, o un concierto de Blaze cuando era pelado, o algún concierto, yo qué sé, en esa época de Sobrepeso, por ejemplo, y decía, wow, o de Luis Rueda, por ejemplo, y yo decía, oh, la Trifulca, yo algún día quiero ser como ellos. Y alrededor de los años de tocar y toda esta cuestión, lo bonito es que al final he tenido la oportunidad de conocer a todas esas personas y ser amigo de ellos. Terminé siendo en Guayaquil el guitarrista de Luis Rueda. Renato Zamora, el guitarrista de Sobrepeso, fue quien produjo mi primer disco como solista. Uh-huh. Fue quien se encargó de la mezcla y máster en el Estudio Ligero. He tenido la oportunidad de compartir tarima con el Mauri de Bajo Sueños, con casi todos los músicos del Ecuador. Y eso es una de las cosas más lindas de la música, que te da la oportunidad de conocer gente, de conocer lugares, de sentarte a tomar una biela con gente que tú, sentado frente a una computadora en una oficina, no conocerías nunca, brother. Ajá. Nunca. Así nomás. Y eso es lo más lindo de la música, para mí. Para mí lo más lindo ha sido eso, poder conocer gente que jamás hubiera conocido metido en mi casa, viendo televisión. Más la posibilidad de vivir vida. Real, vida, o sea, de vivir tú mismo las mejores horas de tu día para ti, eso es invaluable, que tus horas de tu día sean tuyas y no de otra persona. Eso es lo mejor que te regala la música. Qué bacán, la música para ti, por ti mismo y por toda la gente. Eso es Polución Sonora, nos despedimos con esto, muchísimas gracias amigos por haber aceptado la invitación. Polución Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana.